pulso se detiene, insiste en respirar. El aire en los pulmones se escapa como un gas. Su rostro palidece, similar a de un hueso que tienes en los sesos. No eres capaz de comentar. Ausencia, si despiertas, ausencia de tus redes, ausencia, si despiertas, ausencia de tus redes. Tiempo enmudecida, creí que ni pestañabas. Tu boca gris cicatrizada, más bien momificada. Hace años me dijiste, te acordarás cuando yo muera. Pues me hizo falta enterrarte, porque has muerto de pena. Ausencia, si despiertas, ausencia de tus redes, ausencia, si despiertas, ausencia de tus redes, de tus redes.